Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, bienvenidos una vez más a Don de Lenguas. Les habla Alejandro González y este es el último programa de esta temporada. A mí personalmente me gustaría dar las gracias a todos los que han hecho posible que se pudiese realizar el programa a lo largo de todo el año, al profesor Jesús Baigorri, a todas las compañeras que han ido pasando por el programa y colaboradores, a la gente de la radio y de control, y en especial a Paloma Muñoz Hierro, ya que sin ella muchos de los programas no hubiesen salido adelante. En este programa tenemos la última edición de Cómo lo oyes, las lecturas literarias de la Facultad de Traducción y Documentación, en el que podremos escuchar una recopilación de varios autores que han pasado por ellas a lo largo de este último curso. Se las recomiendo, yo me lo pasé muy bien escuchándolas, que tuve la suerte de poder asistir en directo. Y sin más, y dando de nuevo las gracias y despidiéndome, o más bien con un hasta luego, les dejo con el programa. Buenas tardes. A mí no me conocéis y os preguntaréis seguramente qué hago yo aquí. Y por esa misma razón espero ser breve e indolora. No obstante, quiero daros a todos la bienvenida a esta nueva edición de Cómo lo oyes, en nombre de la decana de la Facultad de Traducción y Documentación, que lamentablemente hoy no puede estar aquí y excusa su presencia. Y bueno, en su nombre quiero daros la bienvenida a esta edición recopilatoria de grandes éxitos del Cómo lo oyes. Creo que el hecho de que haya una edición de grandes éxitos al cabo de año y medio de andadura de esta iniciativa significa que lo que era un run-run de fondo se ha convertido en una melodía que no solo funciona, sino que además es pegadiza, y que demuestra que la literatura no solo funciona, sino que funciona bien. Creemos que el Cómo lo oyes también es una iniciativa que demuestra que la Plaza de Anaya no es el Muro de Berlín. Es más, es un espacio que ofrece la posibilidad de organizar actividades conjuntas y que, si no son conjuntas, al menos suscitan el interés de alumnos de más de una facultad. Esto significa que dos facultades pueden cantar a dos voces, que no al unísono, aunque ambas cosas suenen de forma armoniosa. En esta época de tiempos revueltos, creemos que los símbolos tienen más valor si cabe, y en ese sentido, desde la Facultad de Traducción, hemos querido estar presentes hoy aquí, porque las personas pueden cambiar por razones del azar o razones legislativas, normativas, reglamentos, pero es de recibo reconocer, agradecer y promover las grandes ideas. Y en ese sentido, desde el decanato, queremos agradecer tanto a Carlos como a Claudia, sobre todo, la labor que han hecho poniendo en marcha esta iniciativa, y también agradecer la participación de todos los que leéis hoy y habéis leído en otras ocasiones. Y desde la facultad, contad con todo nuestro apoyo para que esta fórmula, estos grandes éxitos, sigan siendo el número uno en todas las radiofórmulas. Muchas gracias. Gracias, vicedecana, por ratificar que esta es una iniciativa de esta facultad y se mantiene. Aquí estamos otra vez y tenemos poco que ver con el Dios del Génesis, porque llega el séptimo, como lo oyes, y no vamos a dedicarlo a descansar. Porque no son tiempos para el descanso, sino para lanzar palabras al viento. Cuando otros enumeran los sinónimos de la palabra encoger y flirtean con los eufemismos de la palabra asfixiar, nosotros conjugamos el verbo hablar y la palabra libre. Cuando otros hablan de salir a flote, nosotros hablamos de navegar. Lo que empezó siendo balbuceo y tanteo se ha transformado ya en un coro de voces que se suceden para dar forma a la idea, precursora de la rabia creadora. La juraría campa por sus respetos, se deja ver, pero sobre todo se deja oír. Hemos descongelado las sonrisas heladas para convertirlas en risas estruendosas, porque nos conjuramos cuando empezamos a invocar la alegría. Termino como empiezo. 7 veces 7, dice una cita bíblica, sin descanso, con el mismo objetivo de la misma cita. 70 veces 7, con la cita os cito, aquí, como siempre, como lo oyes. Bueno, pues voy yo por orden de aparición. Voy a disculpar a Fabio de la Flor, que no ha podido venir en el último momento. Le ha surgido una cosa seria. No es que esto no sea serio, pero más seria, y por lo tanto después de mí leerá ya David directamente. Yo hoy he decidido también romper con la tradición y voy a leer poemas míos en lugar de unas traducciones. Así es que nada, pues los leeré directamente. Como el molde en ceniza de un noble pompeyano, pervives en mi mundo sin estar ya en mi mundo. El polvo de la lava se desprende de tus manos, tornando tantas cosas en fósiles corruptos. Tu casa es una cáscara sin yema ya y sin clara, y tus ventanas, cuencas que han perdido los ojos. Tu calle es un barranco que se quedó sin agua, y en la ciudad conviven cuerpos y almas solos. Se deshace en escamas el timbre de mi puerta. Si me llaman al móvil, siempre es solo una excusa. Otras pieles son alfombras de células tan muertas, y otras voces son corteza de hojas ya caducas. Empiezo a no encontrarte en cada canción que canto. Que te tiré de la cama es un recuerdo incierto. No me queda en la ropa ni un pelo de tus gatos, ni huelen ya las sábanas al peso de tu cuerpo. Solo cabe entonces renunciar con este acto. No queda ya manera de traerte de los muertos. No hay una manera de traerte de los muertos, por mucho que persistan mosaicos y vasijas. A pesar de hermosas joyas y armónicos cimientos, hoy ya solo tu hueco es constancia de que existas. Existes en mi mundo como un molde vacío. Mi mundo entero es solo la cáscara de un beso. Pero como en Pompeya, todo intento es baldío. Al rellenar los moldes, se obtiene solo yeso. Voy a leer otro en un espíritu completamente distinto. Este está escrito hace muy poco y me gusta mucho. Es un soneto y dice: yo besé tu calavera y tú no entiendes que no había carne que cubriera aquellos labios. No había más que el sonido milenario de huesos que entrechocan con los dientes. Yo me abrazo a tu esqueleto y tú no entiendes que no hay manos y no hay codos y no hay brazos. No hay más que los huesos que a pedazos algún día surgirán de entre la nieve. Y sin embargo aquí, vientre con vientre, unidos por la piel y la saliva, juntos los pensamientos por la frente, yo sé lo que tú sabes y me inspiras. No es la muerte abrazándose a otra muerte, es la vida agarrándose a otra vida. Y si los otros eran poemas de amor, así hacia personas, este es un poema de amor a las lenguas, los idiomas, y habla de cosas que seguro que todos hemos sentido. Y dice: estudiamos y aprendemos muchas gloses, y que poco sabemos de Gedichten. Que vacías resultan muchas Wörter, que distintas huelen noche y nichtes. Y si hay estrellas, qué poco se parecen a stars refulgentes y divinas. Y las Sternen flotan como peces, y las Asteria son tan rojas y marinas que Wasser ya no suena como el agua. ¿Vuela un pulí como un Vogel? ¿Asusta tanto muerte como Thanatos? Si yo digo papucha, no nos cuesta imaginar tan solo unos zapatos. Cuando leo Gedächtnis, no recuerdo lo mismo que me dice la memoria, que el past no pasa solo en balde y el Zukunft se convierte en enestotas. Aprendemos y estudiamos las Sprachen y qué poco sabemos de la vida que encerramos en la lengua de la madre. Erinnerung atado a las costillas, Phobos pegado a las vocales, el placer infinito de las lexis que soltábamos a gritos por millares. Cada word es un Welt, la palabra como abismo, un Thalassa insondable que se crea de Buchstaben y, ante todo, de uno mismo. Que no me dieron Küsse y sí mil besos, que nunca tuve Blumen y sí flores, que el amanecer era de ruiseñores y el puñal no era un knife y era contigo. Gracias. Bueno, yo voy a empezar por quitar esto del... Esto por lo menos no cambia. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias a Claudia y a Carlos por darme la oportunidad de volver. La otra vez leí muchas cosas muy cortitas, esta vez voy a leer dos un poco más largas. La última vez eran casi todo cuentos de miedo y cuentos de terror y historias así un poco más oscuras. La primera de hoy se llama Últimos bocados, es de Ken Pisani y empieza y tiene lugar en un tanatorio. Y dice así. El velatorio de Sven Müller, celebrado en el tanatorio Karloff de Queens, en Nueva York, fue en todo punto común y corriente hasta que un sobrinito de Sven se vio alzado para despedirse con un beso de su tío y, en vez de eso, arrancó de un mordisco la nariz del cadáver. Hubo mujeres que gritaron y hombres corpulentos que se desmayaron, y cuando el pequeñín siguió masticando y tragándose la nariz, su madre lo dejó caer y vomitó. Pero el niño se limitó a sonreír y dijo: ¿chocolate? Pues sí, tras examinarlo más de cerca, el difunto relojero resultó estar hecho completamente de chocolate blanco suizo. Su familia reflexionó acerca de este extraño descubrimiento, mordisqueando distraídamente los delgados y dulces dedos de Sven, que agarraban un crucifijo. Todos estuvieron de acuerdo en que Sven había sido un hombre bueno y decente, pero ¿quién habría podido adivinar que también era delicioso? Decidieron que resultaba procedente seguir investigando y, tras encontrarse con una comprensible resistencia en los pasillos del tanatorio, se determinó que Sven no era el único que se hallaba en aquella exquisita condición. Al otro lado del pasillo, el difunto Giovanni Marconi, cuyo aspecto era tan fresco como el que tenía momentos antes de desmoronarse sobre la plancha de pantalones situada en la parte trasera de su tintorería, sabía a albóndigas en salsa con el toque justo de perejil. Bajando el pasillo desde donde se encontraba el señor Marconi, Rabbi Darjeeling estaba hecho de vindaloo de cordero, demasiado picante para algunos, mientras que en la sala de al lado, Nicolakis Boskopoulos tenía el inconfundible sabor de las espanacópitas. El creciente número de dolientes, hambrientos de pronto, se detuvo un momento a las puertas de la sala que contenía los restos de Max Weinberg antes de saltársela a favor del español Francisco Castillo, que ofrecía un sabor a pollo Marbella con un puntito dulce que merecía estar en todos los recetarios del país. Los presentes en el tanatorio, otrora sombríos, ahora parecían una asociación gastronómica errante y festiva que se deleitaba con cada uno de los exóticos sabores que se presentaban y que picoteaban de los platos de sus compañeros. Desde los arenques curados en sal del difunto estibador escandinavo Dag Sorensen hasta la cecina dulce de Malaki Dekker, apodado El Raíces, que tan pronto nos dejó. Incluso el a priori insulso sabor a jamón glaseado del corpulento Walter Lundgren resultó ser una absoluta pero agradable sorpresa. Sin embargo, para cuando ya habían dado cuenta de los restos marinados en vino de Henri Le Beau y tras disfrutar especialmente del foie gras de su hígado inflamado, un cambio visible se había producido lentamente en el grupo. Al principio hubo pequeñas críticas, que este de aquí estaba demasiado dulce o pasado, o que a la anciana Sheila Taylor no le vendría mal un poco de sal. Quizá por recordar con demasiada añoranza lo sabrosas que habían sido las ofrendas previas, los gourmets, insatisfechos, sentían que estas últimas viandas no estaban a la altura, y una pareja llegó incluso a lamentarse de lo poco atento que se había vuelto el servicio. Con el ceño fruncido tras un solo bocado a la difunta Esther Becker, la joven viuda de Marshall Johnson, quien a su vez sabía a lomo de cerdo sazonado a la perfección, sacó su iPhone y escribió una reseña con solo media estrella acerca de la insatisfactoria experiencia del velorio de los Becker. El goulash, que una vez fue Eva Sabó, resultó ser una burda decepción, y para cuando el grupo llegó al marchito cadáver de Susan Turner, maestra jubilada, pastel de carne, declaró con sorna el primer catador, y los demás negaron con la cabeza en un gesto de disgusto compartido, la jovial cordialidad del grupo y su asombro colectivo se habían desvanecido como el aroma de un plato que se deja expuesto demasiado tiempo. Y así fue como los dolientes se dispersaron y se marcharon arrastrando los pies del tanatorio, saciados pero de alguna forma insatisfechos. Nunca más volvieron a hablar de este acontecimiento gastronómico y desconcertante, en el que los deliciosos restos de los seres queridos, que una vez habían nutrido sus almas, les sorprendieron un sorprendente último bocado de sustento, solo para decepcionarlos al final, como tantas veces habían hecho en vida. Y ahora un segundo relato, que es menos macabro, que se llama Te lo predije, es de Rod M. Santos, y que dice así. Cuando Straven, profeta de Mironia, se encontró con Asa, oráculo del templo hiperópico, incluso los dioses alzaron una ceja ante el romance que se desató. Bien, uno podría pensar que los dos mejores videntes del reino podrían haber predicho su propia desdicha, pero sus potentes dotes de adivinación resultaron ser inútiles ante una verdad comprobada a lo largo del tiempo. El amor es ciego. El cortejo fue breve, especialmente en vista de que las primeras palabras de Asa fueron «sí, quiero». Su primera gran discusión tuvo lugar poco después de las nupcias. Mientras preparaba el pollo para la cena, Asa leyó por accidente sus entrañas y vio que Straven iba a ponerse a coquetear con una moza de taberna dentro de algunos años. No dijo nada, pero se mostró glacial durante toda la cena. Straven se sintió confuso hasta que se acabó el té. Las hojas le enseñaron lo que Asa había visto y le hicieron entender por qué estaba enfadada. Al ver su expresión, ella supo que él lo sabía. Se resistió a mirarlo de nuevo, pero cuando fue a darle un sorbo a la sopa, el caldo acuoso onduló ante sus ojos. Tuvo una visión de cómo iba a desarrollarse la discusión. Él le diría que no debía estar enfadada por algo que ni siquiera había hecho y que ahora no haría nunca. Asa dejó caer el tazón, que se hizo añicos con estruendo contra el suelo. Straven estaba a punto de decir algo, pero ella lo detuvo con un gesto de la mano. Él le leyó la palma y supo lo que iba a decir. Que no importaba si aquello ocurría en esta línea temporal o en una diferente. Una infidelidad era una infidelidad. Asa apartó la mirada. ¿Cómo habían llegado a torcerse tanto las cosas? Se suponía que eran jóvenes y estaban enamorados. Se levantó de la mesa y miró por la ventana al cielo nocturno. Las estrellas, una distribución aleatoria de destellos para el común de los mortales, formaron un dibujo en su mente. Predijo el intento de Straven de declarar que no estaba enamorado de ninguna moza de taberna, especialmente de una a la que no había conocido siquiera. Iba a decirle que solo amaba a una mujer, a aquella con la que se había casado. Asha oyó cómo se levantaba de la mesa. Pero, ¡ay!, al hacerlo, tiró el plato de la cena, y los huesos de pollo que en él había cayeron al suelo. En aquella tirada, Straven vio que sus palabras no iban a consolarla y que iban a dormir espalda contra espalda aquella noche. Durante un largo instante se miraron, el uno al otro. Asha con lágrimas en los ojos y Straven con una expresión de angustia en el rostro. Había una cosa que ambos sabían con certeza: iban a saltarse el postre. Y así ocurrió. Un millar de pequeñas señales invadieron sus vidas y el augurio inevitable acababa siempre por llegar, revelando una discordia marital en potencia. La última gota llegó cuando invitaron a los vecinos, el señor y la señora Tonk, a jugar a las cartas. Se repartieron por parejas, maridos contra esposas, en una sencilla partida de atrapar al bufón, y aquello pronto degeneró hacia la cartomancia y la numerología. Los vecinos jugaban, ajenos a la creciente tensión, hasta que Straven mostró una mano ganadora y Asha gritó: «¡Quiero el divorcio!». La vidente salió corriendo de la sala y Straven, con el rostro abatido, miró a los vecinos patidifusos. «Eso es no saber perder y lo demás son tonterías», murmuró el señor Tonk. Más tarde, esa misma noche, Straven fue a hablar con Asha, tal y como ella sabía que ocurriría. La pareja se abrazó con fuerza y durante un momento una chispa de esperanza les alumbró el corazón. Straven le pasó la mano por el pelo. «A lo mejor hemos depositado demasiada fe en nuestros dones, en esos talentos que nunca nos advirtieron de los problemas que ahora atravesamos». Asha asintió. «Y quizá hemos llegado a fiarnos demasiado de ellos al pensar que todo lo que vaticinamos es inevitable». Straven se arrodilló ante ella. «Sospecho que ya sabes lo que voy a decir, pero debo decirlo de todas formas. Solo hay una forma de salvar nuestro matrimonio, aunque traerá consigo un gran cambio. ¿Tenemos el valor de luchar por nuestro amor?». A Asha le brillaron los ojos y asintió. Consciente de que aquella era la única solución, se fue a buscar dos pañuelos oscuros. Tapó con uno de ellos los ojos de Straven y lo ató con firmeza, y se colocó el otro en torno a los suyos. El suspiro de Straven fue tan dichoso como dichoso puede llegar a ser un suspiro. «Y que así vivamos para siempre felices en la ceguera y la incertidumbre, libres de los presagios y las adivinaciones». Y como si fueran uno solo, ambos sonrieron, se acercaron para besarse y se dieron un golpe en la cabeza. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues como estamos ya otra vez al final del curso, al final de otro curso, y muchos de nosotros estamos haciendo la mudanza, y yo cumplí otro año y ha llegado un par de nuevos pelos blancos a la corona, pues no tenía otra opción que traducir este siguiente poema de Jaime Miguel de Viedma, que se llama Contra Jaime Miguel de Viedma, y es una traducción bastante liberal, porque mientras haciéndolo, salía un sonido, un tipo de música a través de mi inglés, y no digo que es la música de la versión original, pero a través de la traducción, salía este, entonces decidí, pues, seguir con este. Entonces, os leo la versión original, en mi perfecto castellano, primero, y después la traducción. Contra Jaime Miguel de Viedma. We can't keep water in his mouth. ¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación? Y ya, es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio. Si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, mimo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil cacaseno, con tus manos lavadas a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barres de los bares, últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertes de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas borracho y te paras a verte en el espejo la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años, y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético. Mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes que ya no hacerlo, si no fueses tan puta. Y si yo no supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que tú eres débil cuando me enfurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento, y la esperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando como muebles a tientas. Cruzaremos el piso torpemente abrazados, vacilando al alcohol y deseosos reprimidos. O innoble servidumbre de amar a seres humanos, y la más innoble, que es amarse a sí mismo. The contrary, Jaime Gil. What's the point of moving house? Of dumping this cave that's darker than my name? And that's saying something. Put up a few net curtains, take in a maid, renounce the boho life. If it's only for you, you bore, to come trotting along, you bloody drone, useless git, suited tool, moron. You're an embarrassment with your little washed mitts coming to eat off my plate and dirty my house. Sure, you're holding up the bars in the late night pits with pimps and florists, the dead end streets of the dawn, and you coming home pissed to fluorescent lifts, where you catch yourself catching yourself in the mirror, your face hacked, your eyes coal holes in the snow that you don't want to close. I ought to give you a good talking to, but you'd only laugh. Shit, you remind me of all those days and nights that tell me I've aged. You know, I can tell you've lost your moves. That breezy air and devil-may-care attitude are pony tricks now that you're over the hill and well into your 30s. And as for that doe-eyed smile, yeah, the one they all fall for. Well, it's Sunday's leftovers. Pathetic. And all the while you look at me with those little orphan eyes and weep, weep, weep, and promise me that I won't do it again. Jesus, if you weren't such a gimp. And if I hadn't known for such a long time that your pep is my decrepitude, the rock you perish on, my rock. Your comings and goings have me skittery, panicked, sunk in a blue funk of fear, tetchy to be down in the hole once more. Oh, the shame is unforgivable of you getting too close for comfort. Sure, I'll take you down to bed with me. But believe me when I tell you it's hell on wheels. Dying with every step, impotently dripping over the furniture, swaying arm in arm, we grope around the room and cross the floor, drunk and sobbing. The lot of man in love, and what's even worse, in love with yourself. Gracias. Bueno, hola, buenas, gracias Claudia, gracias Carlos, todos por estar aquí. Keith, me ha gustado mucho, está muy bien. Tiene cosas mejores en inglés. Bueno, os voy a leer unas cuantas cosas de un librito que se llama El amor del dodo. Y dice así. Rostropovich. Decía Rostropovich que uno antes de tocar las suites de Bach debía pedir perdón. Lo que hago es parecido cada vez que deseo tocarte y tú me dejas. Pido perdón por todos los poemas que escribí describiendo este momento. You only live once, escuchando a Lucier en la cocina. Cuida que estén visibles los rincones, dijo una vez mi madre. No hay otro secreto para un aspecto limpio. Desdeña el fuego lento. Compra un buen suavizante, pero vasos baratos. No intentes comprender cuando estés triste. Olvida cuando puedas olvidar. Y no llames jamás más de dos veces sin que nadie descuelgue al otro lado. Envídiame, yo puedo amarte aún. Son todo poemas de amor o desamor. Cuando ya no es posible, cuando ya y ya no, y es que todo es demasiado, yo puedo amarte aún. Cuando tú y cuando entonces y después y me dijiste y puede que subiéramos, yo puedo amarte aún. Cuando ella y cuando él y las llamadas y las veces que no te respondía, cuando acaso y en este mismo instante, no después sino ahora y no hace falta decírtelo de nuevo, pero sí, yo te amo por encima de nosotros. Y bueno, hay una sección en este libro, la cuarta parte, la última parte del libro, se llama El hogar de los extintos. Y es un apartado muy breve dedicado a mi convivencia frenética con el famosísimo aquí Víctor Baceis Matas. Entonces, os quiero leer dos poemas para acabar de esta parte. Uno se llama El cuarto de Víctor con un F. Y es cuando yo me mudé a su cuarto, que era mejor, cuando se fue. He dormido en un cuarto de ficción y aullidos. Dormí sin descansar en aquel cuarto envuelto por el humo y por la sangre y por los intentos rotos, por las tramas corruptas, por toda la ignominia. Y dormido entendí que aquel espacio ofrece solo sueños a los otros. Pero el cuarto se extiende más allá de sus límites y sé que las ficciones también ensuciarán otros suelos, paredes, otras sábanas. Sé que los personajes harán fiestas cuando intentes dormir. No podrás reposar en ningún sitio. Y para acabar, el poema, digamos, que define lo que fue nuestro último año juntos en el piso, donde la comunicación se reducía al mínimo por el mutuo robo de material literario. Y se llama Fricciones. Los escritores muertos no suelen madrugar y al despertar escriben que el otro escritor ha muerto aquella noche. Así viven, matándose aunque muertos porque el piso es pequeño, la ficción de dos vivos no cabe. El primer escritor no es escritor, es más bien un poeta aproximado, pero no le da miedo que lo mate el otro, que por cierto fue el primer asesino. El segundo escritor no es el segundo, sino el primero, porque es escritor de párrafos enteros y lánguidas ficciones. Es malvado. El poeta tampoco es inocente. Se roban cada día los detalles de sus historias. Antes conversaban, pero ahora ya están muertos para el otro. Tiene el piso, 2 cuartos, 3.000 libros, un Macintosh antiguo, un PC viejo y 2 cuerpos que escriben, 2 muertos que se juegan cada día el triste porvenir de la ficción. Gracias. Pues muy buenas tardes, yo soy Miguel, también conocido como el chico que siempre sale detrás de Ben Clark. Y hoy vengo a proponeros un viaje de 8 minutos aproximadamente. Un viaje que, bueno, que nace de estos 2 últimos años en los que he tenido el privilegio de viajar varias veces al otro lado del charco, así a diferentes latitudes. Y entonces os voy a proponer un periplo de norte a sur, desde las llanuras nevadas de Canadá hasta el calor sofocante de Sao Paulo, pasando por las playas turquesa de México, por ejemplo. Así que nada, allá va. Miro mi reflejo de lana sobre el hielo. Invierno y libertad, se podría decir. Prefiero reparar en mis mejillas tersas y rojas, en las huellas de miércoles que me han regalado estelas de nieve y radiadores en las estaciones de metro. Bajo cero, ya no cuento hasta 3 antes de saltar al remolino de letreros luminosos y estrellas blancas. Hormigas por todas partes. Suben, bajan, van, vienen. Algunas tienen perro lazarillo. Otras, manoplas color granate. Todas miran al suelo con relativa frecuencia, como si temieran que el sendero de sus rutinas pudiera terminar por colarse entre las ranuras del pavimento. Van poblando diagonales metálicas, rezumando parsimonia, como los acólitos con la liturgia bien aprendida. Acero, delineas curvas negras en asfalto y acaricias las vitrinas, que siempre leves y cuadradas, se entreabren en bostezos para verse traspasadas por los límites acuosos de la luz de los chubascos. Acero, ramificas ambiciones, estructuras, frustraciones y liberas, siempre mudo, un afán de gritos dóricos y grandezas color gris. Acero, tú no lates, solo aguantas pasos varios, bajo el cielo y sobre el hierro, y se horadan las mañanas tras tus ángulos callados. 3 mañanas de cobalto me asaltaron, de camino a mis rutinas. Había frío en los rincones, alientos de otoño presagiando lluvias metálicas y superficies que lloraban en silencio, al arrullo de las nubes bajas. No había más que hablar, tiritaría, dejando manar a los mechones sobre la meseta de mis sienes. Supuse agua, ser líquido argentado que se trenza con el aire, en ese estado de gracias y partículas que cala y apuntilla, invisible. Supuse luces muertas, densas de reflejos leves, tatuando a la vida de crepúsculos veloces y siluetas ocres. Supuse viento de murmullos y recodos, bufanda sin cuerpo, que se enrosca a los lapsos vacíos. Cada año llegan antes los arañazos y el desdén del calendario. Tribeca es ortogonal, o quizá todo lo contrario. Yace sobre una capa de asfalto fecundo, de donde brotan farolas, tulipanes y alientos de polución cosmopolita. Tribeca es ortogonal, o quizá todo lo contrario. Tritura bellezas catódicas, hace del tacón traspié y condena a las piernas de las chicas guapas a poner algo de orden, jónico, en su mobiliario caduco. En Isla Mujeres, los pájaros son lunares negros sobre fondo turquesa. Vuelan en stand-by y suspenden el tiempo entre las nubes, tan leve, tan cálido, que el viento se hace sal para mecerlos. Todo amarillo y un haz de polvo asesina mi sudor. Tras el arrullo de las hélices, adivino, escondido, el secreto sonoro de las horas dormidas. Cielo crepitante, ramas al bies, blandiendo motivos para la siesta. Aire cálido, dorado y con aristas de brisa. Respiro sin ganas de matar el silencio, y el sol resbala por mi nuca. Y ahora viene la recapitulación total y final. América es de pétalos y olores espesos. De soles exprimidos que vierten su néctar color naranja sobre las bocas de metro, las aceras sucias y los puestos de comida. América sabe a extremos insolentes, que sonríen en los semáforos y tras las ventanillas cubiertas de polvo. América está hecha de patatas fritas soberbias, de cereales sumisos, del aire que suele hacerse monumento entre tanto pestañeo mundano. Y se oyen voces, siempre voces, de regusto a lejanía, pero tan trenzadas con las ciudades en cuadrícula que resuenan orquestadas, ya sin tez ni pasaporte. América es un esqueleto sinuoso a medio revestir, arqueado en el trópico de su cadera, con la cabeza bulliendo de ardillas y de estrellas, los pies descalzos y morenos, las piernas largas, perfumadas, y el alma hecha de luz en mil fragmentos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, yo soy Sara y para no romper la tradición voy a volver a leer un texto chino, un poema chino de Li Qingzhao, que a mi parecer es uno de los más sensuales que ha escrito. Se titula Cai Shang Zi y viene a ser Recogiendo moras. Wan lai yi zhen feng jiang yu 西晋阳光李霸生黄雀对菱花淡淡妆降霄吕薄金鼻影雪腻酥香下雨潭蓝今夜沙楚枕垫桨 Cuando el atardecer se acerque y con ráfagas de viento y lluvia apague el último rayo ardiente, dejaré de tocar mi flauta de bambú y volveré sobre mis pasos. Me maquillaré levemente, tenue como la flor de agua, seda virgen con hilos de un rojo palpitante, desvelan a medias mi carne helada, de nieve, envuelta en aromas, suave. Entre tú y yo, nuestro lenguaje son las sonrisas. Hoy, al caer la noche, nos esperan la almohada del ritual y el lecho preparado, fresco. El siguiente texto es otra traducción del chino, concretamente el capítulo 11 del Tao Te Ching, el libro que recoge las máximas de la filosofía taoísta. Y bueno, para el que quiera luego releerlo, va a publicarse en la revista Periplo del próximo número. Y bueno, este capítulo concretamente habla del vacío, que suele ser algo quizás negativo para, no sé, a primera vista cuando hablas del vacío suena algo negativo, algo, te falta algo, está vacío. Y sin embargo, para Lao Tzu, para la filosofía taoísta, el vacío es la esencia de todo, es lo que llena todo, paradójicamente. 30 radios se unen para formar una rueda, pero es el espacio entre cada uno el que alberga la esencia que mueve el vehículo. Se tornea la arcilla de forma cóncava, pero es el hueco de la vasija el que sirve de utilidad. Se enmarcan puertas y ventanas en una estancia, pero es el espacio entre sus muros el que nos sirve de hogar. Es fácil ver la utilidad de lo material, pero la utilidad de lo inmaterial es algo implícito. Este no lo he leído en chino, pero si os apetece, en Audiotrayectos, en Periplo, también estará. No me apetecía excederme demasiado leyendo en chino. Y para terminar, mi breve intervención. Voy a leer un texto que es fruto de un drinking game. Cuando estaba estudiando en Canadá, bueno, ya sabéis que los años académicos en el extranjero son perfectos para una perfecta oportunidad para aprender este tipo de cosas. Y el propósito del juego es, aparte de quedarte considerablemente borracha, es improvisar un cuento breve que acabe con un final revelador, epifánico, o una enseñanza moral. Y después de 3 rondas, yo que soy bastante vergonzosa, pues me atreví e improvisé un pequeño texto. Anoche soñé que era inmune a la hoja del cuchillo. El filo traspasaba mi antebrazo, como si de humo se tratase. Puesto que semejante condición física no es muy corriente, y probablemente será pasajera, me lancé contra todo objeto punzante. Lanzas, espadas y demás armas medievales que casualmente pululaban por el apartamento. Un brazo despuntado del perchero atraviesa mi frente. Saco la cabeza por una ventana rota y el cristal rebana mi cuello como mantequilla. Desperté sobresaltada, con un cuchillo en la mano, en medio de una orgía sangrienta formada por los cuerpos cercenados de familiares y allegados. Entonces caí en la cuenta. Lo que uno se hace a sí mismo tiene repercusión en aquellos que están a su lado. Bueno, ahora es cuando vendría el shot, los chupitos, pero en su lugar os voy a dejar con la compañía de Celia. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Claudia, a Carlos y a todos los escritores y traductores, compañeros que estáis hoy aquí también, y por supuesto al público que ha decidido venir esta tarde aquí a escucharnos. Bueno, voy a ser muy breve, voy a leer haikus que, como todos conocéis, son estrofas japonesas de 17 sílabas divididas en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. No oye palabras quien vive en una cueva, oye sus ecos. Los mismos pies que ayer saltaban nubes, hoy son raíces. Tantos caminos para un solo cuerpo, encrucijadas. Cuenta el océano, algas, peces, sirenas, autoficción. Los dinosaurios, tan grandes y tan fieros, hoy son muñecos. La cucaracha descubre al despertar que ahora es humana. Nuestra informática no intuye terremotos, sí las hormigas. Sueñan las ranas. Si besas a un príncipe, se vuelve sapo. Fotografío mis 2 pies por el mundo, la juventud. En el sombrero hay un conejo blanco, harto del juego. La catedral del siglo XXI, el Corte Inglés. Somos artistas geniales en el arte del autoengaño. Amanecer, con vida un día más y no dar saltos. Entre los dos, a veces un abismo, otras la piel. Ama tu mundo, podría estallar en este instante. Cuando se apague, la luz que me despierta, no matéis flores. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Neila y esta tarde voy a presentar 2 traducciones de películas de Bergman, no de Ingrid, de Ingmar. Y espero que para quienes ya las hayáis visto no sea ni una decepción ni un aburrimiento, y espero que os entren ganas de verlas a quienes todavía no las hayáis visto. Antes le pregunté a David y a Claudia si preferían que se oyese de fondo el original o no, pero casi que mejor lo dejo a vuestra elección. ¿Qué opináis? Sí, un poquito, bajito. Vale. Bueno, el primer, traté de escoger fragmentos que no os destripasen nada del argumento, si es que lo hay, y que fuesen más bien reflexiones totalmente independientes y que se pudiesen un poco extrapolar a la vida misma y que fácilmente podríamos encontrar un libro, en cualquier libro, creo yo. Una breve contextualización, no me quiero extender mucho. Persona trata la historia de Elizabeth. Elizabeth es una actriz de teatro que de repente, en plena función, un día pierde el habla y no la recupera. Entonces la llevan a un hospital y allí la cuida sobre todo una enfermera, Alma. Y concretamente el fragmento que voy a poner es el momento en que la doctora le sugiere que ella y Alma se vayan a una casa que tiene ella en la costa. Y es solo eso. Voy a tratar de leerlo a la par que hablan en sueco, pero bueno, no es totalmente simétrico y no es una traducción de las que aprendemos en audiovisual, es una traducción del guión. Así que... tarda un poco, pero... ¿Acaso no crees que lo entiendo? El sueño imposible de ser, no de parecer, sino de ser. Consciente en cada momento, vigilante, y al mismo tiempo el abismo entre lo que eres para los demás y lo que eres para ti misma. La sensación de vértigo y la aspiración constante de terminar exponiéndote a los demás, de ser analizada, reducida, quizás incluso aniquilada. Cada palabra una mentira, cada gesto una falsedad, cada sonrisa una mueca. ¿Suicidarse? No, no, no, eso es horrible. Eso no se hace. Pero se puede permanecer inmóvil, en silencio. Al menos así no se miente. Uno puede encerrarse en sí mismo, guarecerse. Así no hay necesidad de representar ningún papel, ni de poner caras o hacer gestos falsos. Eso dicen. Pero ves, la realidad duele. Tu escondite no es tan hermético. Por todas partes los rayos de vida se van filtrando. Tienes que reaccionar. Nadie pregunta si es real o irreal, si tú eres sincera o mendaz. Solo en el teatro es una cuestión de peso. Y casi ni siquiera allí. Te entiendo, Elizabeth. Entiendo que estés en silencio. Entiendo que permanezcas impasible. Que hayas rodeado tu apatía con un fantástico decorado. Lo entiendo y lo admiro. Creo que mantendrás este papel hasta que se haya agotado. Hasta que deje de ser interesante. Solo entonces podrás dejarlo. Igual que poco a poco has ido dejando todos tus demás papeles. El siguiente fragmento es de la película en sueco Smultronstället. La escogí precisamente por el título, porque Smultron son las presas salvajes y Stelle es lugar. Así que literalmente significa un lugar donde se encuentran fresas salvajes. Pero es una palabra que ha pasado a significar algo más y una realidad que yo creo que no podemos condensar en castellano con una sola palabra. Hay que tener en cuenta que las fresas salvajes son un fruto muy poco común en Suecia. Entonces, ahora mismo se utiliza esta palabra para referirse a ese lugar secreto, a ese escondite que todos tenemos, donde nos sentimos en paz con nosotros mismos, a gusto y generalmente, para los suecos, en contacto con la naturaleza. Entonces, en el fragmento que voy a traducir, que es muy breve y que traduje fundamentalmente porque no quería dejaros con el mal sabor de boca del monólogo tan duro, pues el protagonista, el profesor Isaac Borg, va en el coche con su nuera y en un momento para el coche, se baja y va a su Smultronstället, que en este caso pues coincide con que efectivamente allí hay presas salvajes, pero va más allá de eso. Y una vez que se encuentra ahí, empieza a evocar su infancia, su adolescencia. Entonces voy a traduciros esa parte un poco para ilustrar esa definición de Smultronstället, que es un poco complicada. Tarda un poquito. Él le está contando que ahí pasó muchos años cuando era pequeño y ella ahora le dice que ella se va a bañar. El rincón donde crecen las presas salvajes. Quizás me volví un tanto sentimental. Quizás me sentía cansado y un poco triste. Y puede que empezase a pensar en esto y lo otro, en aquello que guardaba relación con los lugares donde jugaba de niño. No sé cómo ocurrió, pero la clara realidad del día dio paso a unas imágenes de la memoria, aún más nítidas, que se me dibujaron ante los ojos con la fuerza de un acontecimiento real. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Gaizka y leí la última semana, así que lamento hacerme tan cansino y espero que no sea demasiado indigesto tenerme dos veces con tan poca separación. Voy a leer un relato breve. Bueno, espero que se haga breve, dura unos 8 minutillos. Y no creo que haga falta decir gran cosa. Bueno, para los que me conozcan igual les suena porque está basado en un mini viaje que hice yo y la verdad es que es ya un poco antiguo, me da rabia tener que tirar de cosas viejas, pero bueno, si lo viejo da miedo, pues lo nuevo todavía más, así que bueno. Y el relato se llama Frank Chinaski. Frank Chinaski no era de los que creen, se presentó allí por una cuestión ajena a él, una cuestión de negocios. De hecho, sus intenciones no podían distar más de las del grupo. Él iba a cumplir con su trabajo. Todo el asunto de la peregrinación, que si viaje espiritual y que si conexión con Dios, a él no le importaba en lo más mínimo. Ni siquiera le interesaba que le interesase. Estaba cumpliendo con su trabajo. Sus posicionamientos religiosos llevaban años asentados. Aquel viaje no era el momento para replantearse nada. Él había sido criado en una familia de ascendencia católica. Claro que ¿quién no era católico en aquellos tiempos? Su abuela lo era, su bisabuela lo fue, y de seguro su tatarabuela y su tatatatarabuela lo fueron más que todos sus nietos juntos. Y lo cierto era que tanto su madre como su padre no habían puesto empeño alguno en inculcarle la fe cristiana. Algo de meditación antes de acostarse, té los domingos y querer ser buena persona no bastan para hacerle a uno cristiano. Los villancicos navideños estuvieron cerca, pero tampoco. El empujón que hubiese necesitado, porque Frank consideraba que aquello era cuestión de empujones, no se lo dio nadie. De modo que él ahora tenía 30 años y era un ateo feliz. No de esos pesimistas amargados que van de capa caída, dándose cabezazos contra las paredes desde el día que descubren a Schopenhauer y las ciencias exactas y escribiendo poemillas sobre la agonía inherente en la vida. No. Esa etapa inicial estaba superada. Él aceptaba su no fe, complejos de superioridad aparte, y trataba simplemente de respetar a los religiosos. Saber, además, que no habría de encontrarse a ninguno de ellos en cielo o infierno después de espicharla le hacía tomarse todo con mucha más calma. Así, aquel viaje no era el momento para replantearse nada. No obstante, por encima de la voluntad de Frank, resultó sí ser el lugar. Él llegó al aeropuerto de Lisboa sobre las 11:30 de la mañana. Había tomado un tren nocturno para llegar hasta allí. Era la primera vez que trabajaba para esa compañía, que, como incluso el mismo Frank admitía, le había contratado más de chiripa que por otra cosa. Una de sus conocidas lo recomendó a la dueña de una agencia de viajes religiosos. Más que nada porque hablaba inglés. Para los 8 días que duraba el viaje, la compañía necesitaba que alguien acompañase a una anciana americana en silla de ruedas. Católicos apostólicos romanos, que se dice pronto. La ruta comenzaba allí mismo, en Lisboa. Ascendía a Fátima y finalizaba en Lourdes. En busca de la Virgen perdida, se cachondeaban sus amigos. El día en el que todo se fue al garete para Frank era jueves, penúltima jornada del viaje. Habían llegado a Lourdes de madrugada. Antes de acostarse, se anunció el plan colectivo. Ir a las pozas de Lourdes, donde el agua era milagrosa y se decía que los ciegos se curaron un día. El pelotón de vejetes borbotoneaba de entusiasmo por bañarse en la gruta. A ver si sonaba la flauta y se les iban todos los males. Tumbado en la cama de su habitación, Frank pensó que aquellas pozas, festival de la artritis, debían de ser un caldo de cultivo de enfermedades cosmopolitas desde los siglos de los siglos. Amén. Un ungüento infeccioso de muchísimo cuidado. Serían las 9 de la mañana. Un breve desayuno continental y a chapotear se ha dicho, se leía en la cara de los vejetes del grupo. Al llegar allí, la cola para personas en silla de ruedas, por la que tenía que pasar su anciana protégé, era larguísima. Frank rezumó de desesperación. Aquello era una tontería. De veras, no alcanzaba a comprender. Aquel gentío solo le remarcaba lo que no hacía falta remarcar. Ese rollo de las pozas era una atracción turística en toda regla. Muy lamentable, además. Tanta manipulación emocional, tanta falsa espiritualidad. Tras esperar cerca de 5 minutos en la cola, un grupo de voluntarias se le acercó. «Las pozas están separadas para hombres y mujeres», dijeron. «No puede pasar con ella». «Para eso estaban las voluntarias», le comentaron. «Ellas se encargarían de llevarla adentro y traerla de vuelta ya bañada». Aliviado, Frank procedía a dejar a la anciana a la tutela de las chicas cuando le informaron de que tardaría 1 hora y media, 2 horas en regresar. «Hostia», pensó Frank. E intentó comprender por analogía. Aquello debía ser como el estreno de una mega montaña rusa en un parque de atracciones, pero rollo cristiano. Se retiraba pensando qué hacer o dónde esperar en el instante en que una cohorte de voluntarias lo agarró por el brazo y le dijo: «Caballero, la fila de hombres está casi vacía. ¿Entra?». Incapaz de entrar en diatribas en francés, se fue dejando arrastrar. De repente pensó que quizás sería interesante. No tomaría demasiado tiempo y ya que estaba allí, pues, ¿por qué no? Era de manual que para criticar con conocimiento de causa había que haber probado antes. Había que mojarse, y nunca mejor dicho. Lo guiaron a izquierda y derecha por los pasillos vacíos de la cola. Una cortina a rayas blancas y azules daba acceso al interior de las grutas, una suerte de sauna de hormigón con varias salas, tipo búnker. Le hicieron quedarse el calzoncillo y lo condujeron a la siguiente sala. Allí, unos 5 hombres esperaban sentados, rezando en gallumbos. El escepticismo de Frank surcaba los cielos. Trató de mantenerse respetuoso. 15 minutos después, llegó su turno. Ni paciencia ni ganas, Frank estaba ya cansado y tenía más bien frío. Pasó a la tercera sala, donde 2 asistentes le pidieron que se desnudase por completo. En torno a su cintura le colocaron una toalla empapada de agua fría. No hacía falta ser muy lince para suponer que era para irlo acostumbrando a la temperatura del agua de las pozas. Se le helaba el escroto. Seguidamente, abrieron la puerta que daba al final, tan pequeña y estrecha que hubo de agacharse para pasar. Frank se hubiera reído de saber entonces que Jesús midió entre 1,50 y 1,36 centímetros, pero no lo sabía. La sala era alargada. El hormigón gris, que parecía transpirar, estaba sin pintar. A pocos pasos enfrente de sí, 3 escalones desembocaban en una pequeña piscina rectangular de agua cristalina. Al final de la habitación, delante de Frank y coronando la puerta de salida, una estatua de la Virgen. Se quitó la toalla. Absorto, sin pensar en nada en absoluto y como por autopropulsión, Frank se desplazó a pasos lentos, recto, hacia la piscina. Al llegar, los pies en el fondo y el agua hasta el abdomen, permaneció quieto unos segundos. En un gesto rápido, se inclinó ligeramente y zambulló la cabeza en el agua. Sumergido, con los ojos cerrados, sintió el palpitar subacuático de su corazón. Frank Chinaski notó cómo el tiempo se dividía en segundos e iba desprendiéndose y cómo él iba fusionándose en un todo de energía. Fulgurante y repentino, sacó la cabeza del agua a la vez que abría los ojos y allí la vio en un estallido de luz. De pie en el agua, abrió la boca y exhumó con fuerza inusitada. ¡La vio! ¡Hostia, la Virgen! Frente a sus ojos se hallaba la Virgen, que contempló con la mirada fija, los brazos goteando extendidos y rígidos en el aire, cuello y cabeza tambaleantes. Cuando los asistentes abrieron la puerta de salida desde el otro lado, el trance llegó a su fin. Frank salió a zancadas, desnudo aún. Sin detenerse ante nada, huyó soltando gritos entrecortados. Con miles de ojos posados atónitos ante él, se perdió gritando asustado y corriendo hacia los verdes valles. Después de tantos meses, la figura de Frank Chinaski se ha convertido ya casi en leyenda en Lourdes. Y es fácil entreoír a la gente del pueblo hablando y rumoreando esto y lo otro, sobre cómo lo vieron tirarse de una colina, o cómo su espectro se aparece los jueves de mayo sobre la iglesia, o cómo unos lo vieron mendigando en las calles de Toulouse y hasta que el ayuntamiento planea hacer postales con su cara. Y otros dicen que es gurú en una tribu católica en la India. Gracias. Bueno, me llamo Paula y os voy a leer una mezcla de textos propios y traducciones. El primero se me ocurrió un día que fui al monte y una bióloga nos empezó a explicar cosas sobre los buitres leonados. Y como buitre leonado no me iba bien, pues cambié el animal, pero de ahí viene. Se titula El cepo. Bajo el auspicio de tus cejas espesas, anidan las águilas de tus ojos. A veces, cuando el mundo se queda en suspenso, puede escucharse el batir de tus pestañas oscuras. Y yo me siento ratón o conejo, vulnerable presa hipnotizada por la cadencia de tu parpadeo. Y como soy de traducción, pues por hacer un pequeño experimento me dio por traducirlo al inglés. No soy nativa, entonces los que estáis aquí me vais a perdonar, pero quería probar a ver qué pasaba y qué cosas cambia uno forzosamente de su propio texto. Y ya solo el título me parece que amplía las posibilidades. Ya veréis. The trap. Under the auspices of your bushy eyebrows, the eagles of your eyes have their nest. On occasion, when the world holds its breath, the flapping of your dark eyelashes can be heard. And I feel like a mouse or a hare, vulnerable prey hypnotized by the cadence of your blinking eyes. El siguiente es un micro que se titula Narcisa. La joven Narcisa pule su imagen cada mañana ante el espejo. Colorea con fruta sus labios, esculpe la curiosa curva de sus cejas, abrillanta su rizoso cabello y, en suma, modula hasta la perfección sus rasgos naturalmente casi perfectos. Embellece Narcisa sus lóbulos con doradas joyas y prende ganchos de sus hebras de ébano. Después, se acerca al ordenador humeante, enciende la webcam y se saca 283 fotos desde todos los ángulos posibles. Perfil derecho, perfil izquierdo, barbilla levantada, guiño picarón, morritos. Y luego, como no, sube las mejores al Facebook. Y lo último es la traducción de una canción. Voy a ir para allá. Que me animé porque Héctor dijo que iba a entrar la guitarra. Y entonces, pues ¿por qué no? Da vergüenza, sí. Más vergüenza da leer estos propios. Porque te quedas en pelotas delante del escenario. Entonces, pues, es la canción Piano Man de Billy Joel. ¿La conocéis? Que hay una versión de Ana Belén que cambia la historia, digamos. Me parece perfectamente lícito, pero yo quería contar la historia que cuenta la canción más o menos. Son unas pocas estrofas, para que tengáis una idea. No sé ningún portento, pero leerla no tenía ningún sentido. Entonces, como es una ocasión especial, pues la voy a cantar. Y no es mi guitarra ni nada, entonces a ver, igual la lío un poco. Sí, la voy a liar bastante, me parece, con las notas. A ver. No sé si se va a abrir. Vale. Anochece en el bar de la esquina, la clientela comienza a venir. Hay un viejo sentado a mi lado, seduciendo a su copa de anís. Dice, chico, cántame un recuerdo. No sé muy bien cómo es, pero es dulce y es triste, y mis ropas de ayer solían saberlo muy bien. Oh, la la la la la la la. Esa vieja canción, nuestro humor acompaña la música y nos sentimos ya mucho mejor. Un obrero critica al Estado con un hombre embriagado de alcohol. Beben juntos un cóctel de soledad que sabe más dulce entre dos. Siempre hay muchos clientes los sábados y el jefe comienza a reír. Sabe que están aquí solo por verme a mí, esa fecha la viva al salir. Oh, la la la la la la la. Y los actores actuaban encima del escenario. de la Santa Madre Iglesia y del Rey Nuestro Señor. Se declaran los oficios de cómico, juglar y farandulero como contrarios y nocivos a la moral pública. De este modo, todas las compañías de comedias deberán pernoctar al menos a una legua de toda villa o lugar habitado. Del mismo modo, se declara a los actores y actrices de comedias como indignos de pisar, como indignos de ser enterrados en tierra sagrada, debiendo ser enterrados fuera de las villas y en tierra no consagrada. ¡Atención, atención! Teatro es triunfo de deshonestidad y escuela de depravación. Los amores que en él se representan incitan al vicio y a la concupiscencia. Sería utilísimo para la República Cristiana el exterminio de todos los teatros. Las comedias se presentan doctrinas falsas, temerarias y escandalosas. Se hace burla de nobles, obispos y otros gentiles hombres. Y además se induce a la chanza y a la risa y se olvida el temor de Dios. Damas y caballeros, gracias por asistir a la pequeña farsa que montamos hoy aquí, que con tanta crisis de mierda al final nos van a hundir. Y lo único que nos queda es el derecho al rey. Si nos dejan, nos llevaremos a un mundo de tonterías. A ver, si por un ratito olvidamos la economía, si el mundo se va a la mierda y estamos peor cada día. Reírse en estos tiempos es una contrarrevertida. ¡Vale! Quiero ser cómico. Desde bien pequeñito tuve clara mi vocación de ir tocando los cojones y hacer mi profesión. Pude hacerme actor porno, urólogo, abogado. Pero nada hay más toca huevos que un cómico descarado. De Cádiz a Santander recorro toda Castilla y aún en la más humilde villa actúo si es menester. Y aunque mi fuerza no es mucha, no queda ni un gentilhombre que no tiemble ante mi nombre si mis palabras escucha. Ni ricos ni poderosos librarse han de mis dardos. Rían pobres y bastardos a costa de sus sofocos. ¡Madre! Quiero ser cómico. Porque la risa es la venganza de los humildes. La sátira es necesaria en este mundo bastardo, donde no somos los cristianos, cristianos Ronaldo. La princesa del pueblo es un pedazo de dolor. La única mesa seria es la pena del corazón. Quiero hacer un homenaje hoy para todos aquellos que fabricaron los sueños del pueblo con su coraje, que a lo largo de los siglos prefirieron la pobreza antes de bajar la cabeza y rodaron por los caminos. Cómicos, faranduleros, juglares, titiriteros, pecadores todos, putas y maricones, pecadores, pecadores. Sembraron este mundo con lo mejor de su arte y el mundo para pagarles les enterró en muladares, en las riberas de ríos, en cruces, en cunetas, en el reino de los cielos nunca fueron profetas. ¿Y saben qué les digo? Que el reino de los cielos debe de ser muy aburrido. Y hoy reina la poesía del señor Rodrigo Valera. Sea la paz con vosotros y con la iglesia en la mera. Y la buena mujer alemana que aprieta no se libró. Y a mi mancha un gallego que quiere que me pare el pantalón. ¡Madre! Quiero ser cómico. Porque viví en una sola vida. Se me antojaba muy poco. Dicen que soy pecador, de vida alegre y tunante, pero yo por lo menos nunca maté un elefante. Si hay que ser un amargado para ir al paraíso, me declaro un insumiso, sea conmigo el pecado. Cargamos en nuestras manos el peso de aquellos años. Actores y actrices de antaño, yo llamo hoy mis hermanos. Y cuando ya les aprendieron, el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son, cantaremos la canción de los verbos de remate, y es que en cada disparate nos metamos en el corazón. Madre, quiero ser cómico, porque vivieron en los caminos y murieron en carromatos, sus cuerpos muertos languidecen, olvidados en los campos. Tantos les despreciaron, les odiaron los tantos, pero por toda Castilla resuenan con hoy sus cantos. Pecadores sin perdón, cuyo único pecado fue intentar hacer soñar con un mundo menos malo. De la tierra brotan versos, son los ecos del pasado. Sobre hombros de gigantes cantamos hoy nuestros cantos. Y ahora ella no nos va, y la tienda nos cobra IVA. Sabemos ya que el mundo fue de tanta porquería. Regalamos con el pañuelo y es hermosa de mi haría. Y se desconimos, es un acto de rebeldía, es un acto de rebeldía. Porque me da muchísima pena cerrar, ha sido una tarde estupenda, yo creo, ¿no? Estamos todos encantados. Creo que una de las cosas estupendas que ha tenido esta iniciativa es mostrar todo lo que se está haciendo y que de alguna forma se estaba perdiendo. Talentos jóvenes vinculados a la universidad y que de alguna forma no encontraban, no tenían acceso a la propia institución. Que está muy bien escuchar a señores muy barbudos que han escrito 20 libros, pero de vez en cuando... y gordos. Y gordos. Muy barbudos y gordos y canosos. Pero es cierto, ¿no? Creo que una de las mejores cosas es que nos podamos ver aquí, que nos podamos conocer, que gente que está escribiendo conozca a otras personas que están haciendo lo mismo. Creo que es quizá lo más bonito de esto. Voy a dar las gracias un poco de forma institucional también para cerrar. En primer lugar, al primer decanato y a Carlos Fortea, porque tener ideas es muy fácil, pero que llegue alguien y te diga toma y hazlo es lo que es una maravilla y eso hay que agradecerlo. De la misma manera, al siguiente decanato, Belén estaba aquí en representación de él, que ha querido continuar con la iniciativa y eso también es muy de agradecer que en los tiempos que corren, ¿no?, pues podamos continuar con estas ideas. Quiero dar las gracias también especialmente al programa de radio Donde Lenguas, cuyos colaboradores están viniendo aquí, vienen cada lectura, graban, editan un trozo de las lecturas que se emiten en el programa de radio y luego además las lecturas completas quedan en su blog. donde las podemos escuchar meses después. O sea que si tenéis un amigo que no ha podido oíros, es gracias a ellos por lo que las podemos oír. También habéis escuchado antes a Sara, queríamos dar las gracias a la revista Periplo. Se ha fundado un espacio de colaboración muy bueno. Muchas de las voces que habéis oído aquí se pueden leer ahora en la revista gracias a que estamos colaborando. Y eso, una vez más, es poner en contacto iniciativas que estaban en marcha y que se pueden reforzar si trabajan juntas. Quería dar las gracias también a David Escanilla, que ha hecho altruistamente este cartel que todos conocemos ya muy bien y los marcalibros que tenéis ahora. Por supuesto, a todos los participantes, sin los cuales no habría nada que oír, y a todo el público, porque sin ellos no habría nada que oyera, nadie que oyera. Y enganchando un poco con lo que decía ahora mismo Héctor, creo que tenemos la inmensa suerte de hacer cosas que no dependen de nadie, de manera que, a menos que los recortes afecten directamente a nuestras cabezas, aquí estaremos el año que viene escuchándonos todos una vez más. Muchas gracias.